Yanina, Mariano, buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué ¿Cómo dicen? Estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, recién bajados del colectivo, sí, ¿no? ¿no? Recién hace un ratito. Bueno, para hacer esta actividad hoy aquí en la Plaza San Martín, ¿no? Cuéntenos. Sí, se va a llevar a la tarde adelante hoy con la idea de esta charla abierta, informativa, de la intención de poder sumar compañeros y compañeras nuevas a la lucha cotidiana de nuestros barrios, como dice la publicación. Un poco a partir de las propuestas de las cooperativas de trabajo, del espacio del Frente de Géneros, de los talleres de educación popular, todo aquel que esté dispuesto a aportar su granito de arena desde su conocimiento, va a ser bienvenido para eso, siendo que ahí por ahí resaltamos lo que es la educación popular, porque es uno de los ejes más fuertes que trabajamos, Claro. desde un taller de guitarras, un apoyo escolar, dibujo, pintura, lo que sea, siempre es bienvenido, porque son todos esos saberes que muchas veces están en los barrios, pero que no están encauzados por ahí en la educación formal. Bien. Entonces, por ahí nosotros siempre decimos que los vecinos de los barrios por ahí no tuvieron la posibilidad de ir al secundario, de ir a la universidad, hacer un posgrado, pero tampoco estuvieron 20 años adentro de un ropero. O sea, estuvieron ahí en el barrio, remándola, luchándola, peleando por los servicios, la urbanización, criando a sus hijos. Y desde ahí es un poco que se da todo este trabajo dentro de los barrios. Y además porque saben cosas, Todo hay tienen un montón de saberes. saberes. Hay una compañera Claro. nuestra que siempre dice que cuando vas al barrio vení con todos esos conocimientos que tenés de la universidad, de donde venís, con todas las ganas, pero trae el bolso por la mitad, porque la otra mitad te la vas a llevar del barrio. Claro. Y cuántos saberes hay ahí, ¿no? Que no están oficializados. Sí, ustedes ya tienen algún tipo de inserción acá en Viedma, ¿no? En el barrio Unión, que es el que está en la rotonda ahí frente al Guido, ahí se está desarrollando una asamblea que está en un proceso de desarrollo incipiente, podríamos decir, pues está empezando con algunas actividades chiquitas. Y bueno, la propuesta de la demanda de ese espacio ha sido, bueno, faltan manos y para poder desarrollar más ese trabajo sale esta propuesta de hoy a la tarde y se eligió mandato de asamblea, bueno, hagámoslo en el centro, en la Claro. plaza y toda la gente que quiera participar es bienvenida. Bien. ¿A qué hora va a ser? A las 17 está apartado. Quizá Bien. empiece un poquito más, depende del movimiento. Bien. Janina, y bueno, acá lo que nos llega de La Poderosa generalmente tiene que ver con la revista, ¿no? Porque siempre es un suceso, ¿no? Cada edición que sale es un suceso, llama la atención por la forma de periodismo que se hace, por la forma como se plantea, el compromiso que tiene. Pero también últimamente ha salido mucha información respecto de la represión que están sufriendo, ¿no? Contanos un poquito esto. Esto me imagino que es toda una situación que complica el desarrollo de La Poderosa, ¿no? Totalmente. Hay una línea editorial que tenemos que es la revista La Garganta Sí. Poderosa y también tenemos nuestro medio que es en Facebook, que es donde generalmente se comparten noticias diariamente Claro. y suelen ser denuncias. Desde ya hace un tiempo, con un caso puntual que es el de Iván y Ezequiel, que fueron chicos que quiso torturar la policía, que se llevó a cabo el juicio, se ganó el juicio. Viene como una persecución ya desde hace tiempo con La Poderosa, generalmente con nuestro referente nacional que Claro, es Nacho Levi. sí. Y hace tiempo que se viene dando como una cuestión de la persecución. Ahora lo último que se dio fue en la marcha, que fueron presos los Claro. compañeros. Así que sí, se viene dando desde hace un tiempo. Por ahí lo que molesta es que salgamos a decir las cosas, cosas que nadie quiere decir, que salgamos a denunciar. Generalmente eso es lo que más molesta. Y piensan que nos pueden callar, pero no. Por ahí también esto, poder traer La Poderosa a Viedma, a la asamblea, es también denunciar los casos que suceden acá, como suceden en Fisque, poder cubrir la provincia comunicacionalmente, de salir a denunciar. Nosotros formamos parte de lo que fue el juicio contra los siete policías por la causa de Daniel Solano. Así que por ahí es eso también, invitar a la comunidad, a la que quiera participar, de poder sumar su granito de arena en lo que es comunicación, la parte del Frente de Géneros, educación, como decía Mariano. Así que todo es bienvenido. Y sobre todo eso, poder hacer énfasis en esto, en lo importante que es la comunicación, el medio alternativo que tenemos nosotros, que siempre está saliendo a dar batalla, a gritar, eso que por ahí las voces acalladas de los barrios que sabemos, salir a decir y a denunciar. porque por ahí, bueno, los medios hegemónicos siempre tratan de tapar todo o dan solo un pantallazo. Y bueno, esa es la invitación que queremos hacer hoy también, para que puedan sumarse compañeros, claro, a comunicación. Bien. ¿Cómo es el laburo que están haciendo ahí en Fisque Menuco? Bueno, al igual que en todo el país, son muchas y muchas las que participan. Sí, nosotros tenemos un laburo territorial, que es en el barrio Fisque Menuco. Laburamos con vecinas y ahora estamos construyendo nuestro espacio para poder dar talleres, el merendero. Así que laburamos generalmente con vecinas y el laburo del voluntariado. Claro. Nosotros somos voluntarios, somos personas de afuera del barrio que vamos, estamos dando talleres, ahora estamos sumados a la construcción. Así que tenemos esa parte y nos vamos dividiendo. Tenemos la parte del frente de género, yo estoy en la parte de comunicación, tenemos la parte más política, compañeros que están más abocados a talleres, a educación, a fútbol, las vecinas que están por ahí más abocadas a la cuestión que es la merienda. En la parte de la construcción tenemos a muchas vecinas que se han empoderado y hemos aprendido mucho de ellas, sobre todo en la parte de la construcción. Tenemos compañeros que se han sumado también del barrio. Así que sí, ese es el laburo que hacemos, es territorial y de voluntariado. Mariano, tuve ocasión de escuchando a Slotovias, ¿no? Ya te vas a acordar de qué se trata. No, de saber cómo La Poderosa también se ha relacionado con organizaciones similares, inclusive trabajando en otros países también, ¿no? Y hubo un encuentro no hace mucho en Brasil. Fue en julio. Claro. Que justamente Marcelo lo habrá traído a colación porque él estuvo allá. Claro. Participando. Y su programa sobre el tema, claro. Claro, y Marcelo participó en la mesa del panel de economía popular, en uno de los paneles que hubo. Lo que fue lo que llamamos la cumbre de base, porque fue toda la en donde confluyeron todas las asambleas de La Poderosa del país, que en la Argentina somos 79, más los 10 países de Latinoamérica, y se eligió como punto clave, en un consenso con toda Latinoamérica, con todas las asambleas, que sean Porto Alegre, con dos puntapié que teníamos, que era Lula Libre y Mariel Vive. Sabiendo todo el contexto que estaba pasando Brasil en ese momento, que es muy distinto al que tiene ahora, que es mucho peor, claro, de julio. Con Bolsonaro, claro. Con Bolsonaro de presidente, con Lula encarcelado, con Mariel muerta y con, bueno, lo que ya todos sabemos. Pero bueno, ese encuentro fue muy fructífero en el refuerzo latinoamericano para la proyección de La Poderosa en toda Latinoamérica, como está haciendo hoy en día, que hay asambleas en todos los continentes: Uruguay, Brasil, México, Cuba, Chile, Colombia. Se ha esparcido y en esos países es donde se va desarrollando acorde a las necesidades de cada país y acorde a cómo se van dando las cosas. Por ahí ha tenido eso La Poderosa, que ha ido mutando desde los ejes que tuvo en las villas hace 14, 15 años a cómo se va tomando en otros barrios, o como Cuba, ponele que podría llamarse de alguna forma algún foco oficialista de La Poderosa, porque está al servicio de la revolución La Poderosa, que viene a través de Casa de las Américas y demás vínculos que salieron, y ahí se pudo conformar la Asamblea de La Poderosa allá. Está. Vemos, claro, que el trabajo es esencialmente de base, ¿no?, en las comunidades, pero también con la oreja puesta en las situaciones políticas de los pueblos, porque Lula, en el caso de, me imagino que debe preocuparles también a ustedes, cómo está actuando la justicia aquí en la Argentina, sí, las cosas que nos están ocurriendo. Digo, no solamente la inserción barrial, sino también estar atento a lo que está ocurriendo, y ¿no? Y porque entendemos que por ahí también son factores que son proporcionales. O sea, depende el que esté moviendo los hilos, más allá de que nosotros somos una organización apolítica, sin plataforma partidaria. O sea, electoralmente lo querés decir, ¿no? Claro, no tenemos plataforma partidaria. Claro. Somos un movimiento popular, una organización social, un movimiento de base, como quieran llamarlo. Pero indirectamente el que está arriba, siempre lo que pagamos los platos rotos somos los barrios populares. Claro. Eso es así, esté quien esté siempre. O sea, nos hablan por ahí de cuestiones que han pasado los famosos 12 años, qué sé yo, pero en esos 12 años las villas no se urbanizaron, se fue Luciana Arruga, se fue Julio López, se fue lo que nos pasó con Kevin en Zabaleta, y un montón de cuestiones que nosotros por ahí de todos esos procesos valoramos un montón de cosas que hicieron, no sé, la ley de servicios audiovisuales, un montón de cosas que tuvieron su valoración, pero no todo era color de rosa y ahora es menos el panorama es mucho peor. Está, Yanina, y la cuestión de la mujer, veo que en una de las cosas interesantes que tiene el trabajo de base es el trabajo de la mujer, ¿no? Sí. Es casi todos los movimientos sociales dicen, la mayoría somos mujeres. ¿Ustedes dicen lo mismo o no? Sí, también nos pasa también. Eso, somos muchas más mujeres. Y hay una cuestión, ¿no?, que es muy linda, la que se da en el barrio, en los barrios. Uh-huh. Nos ha pasado de poder participar también en este último Encuentro Nacional de Mujeres, que es ver a las vecinas saliendo de la cuestión esa de acallarse, ¿viste? Se las ve ahora más empoderadas, también pudiendo entender lo que es el feminismo, porque sí es una palabra bastante nueva a veces. Uh-huh. Pudiendo construir desde lo que son ellas, claro, su feminismo, entendiéndolo desde su perspectiva, desde su trayectoria de vida. Y de los barrios, porque no es lo mismo. Sabemos que por ahí hay un feminismo más académico y hay un feminismo que es totalmente distinto, que es el que se da en los barrios, en las villas. Las mujeres que salen a pararse para agarrar y darle a sus hijos de comer, para servir la merienda, para que no les falte a los niños, la educación. Entonces hay como una cuestión esa que es muy linda que se está dando, que además es el encuentro de verse fortalecidas. Nosotras en el barrio tenemos la mayoría compañeras. Y es muy loco encontrarlas y verlas todas juntas y unidas. Este encuentro de mujeres fue todo, si bien muy a pulmón, fue por la predisposición de ellas de querer hacerlo, de ir, de poder encontrarse con mujeres de otros lados. Estábamos todas las asambleas del país igual, de La Poderosa, pero también encontrarse en talleres de poder... alzar la voz, de decir, mira, esto pasa en mi barrio, esto está pasando en casa, con mujeres también de otros lados del país. Así que se está dando algo muy lindo, y es bueno lo que nosotros llamamos nuestro frente de géneros, que es un feminismo más villero, más barrial, que por ahí se está terminando, se está construyendo todo el tiempo. Claro. Porque creo que no se termina de... No terminamos de decir de somos esto. Claro, no. Me gustó eso del feminismo villero, está bueno, ¿eh? Sí. Claro. Cada uno su circunstancia y su lugar, ¿no? Y ahí generar la lucha. Claro. Sí. Buenísimo. Che, invitamos para la tarde entonces. ¿Cómo va a ser la cosa? A ver. Empezaríamos a las 17, ¿sí?, dependiendo del movimiento de gente. Sí. Y bueno, dentro de la idea va a ser hacer una ronda. Ahí, en la plaza va a ser, ¿no? En la plaza sí, lo vamos a hacer, claro. Ahí. Vamos a poner unas banderas, vamos a instalar el puesto de venta de revistas, que bueno, uh-huh, es el sustento económico que tenemos. Y a partir de ahí, bueno, hacer una ronda con la gente que se acerque, contarle qué es La Poderosa, qué es La Garganta. Muchos por ahí nos conocen a través de La Garganta, sí, pero no saben toda la estructura que hay atrás para llevar adelante a La Garganta. Entonces, la propuesta va a ser esa, que hagamos, si podemos, ahí una mateada con quienes se acerquen para tener un vínculo más cercano. Y a partir de ahí, que sea el puntapié para sumar compañeros y compañeras a esto. Y otra cosa que estaba pensando recién, que nos abre también la posibilidad de este encuentro también con medios comunitarios o populares de la misma rama en la que estamos nosotros, como es el caso ahora con ustedes. Uh-huh. Que también nos abre la posibilidad de ir articulando otras cosas a futuro. Claro que sí. Más que nada en el advenimiento de lo que están castigando a todos los medios populares y comunitarios que venimos, que lo sabemos bien nosotros, con lo que es la Garganta, que funciona como una cooperativa, venimos... La vienen remando. Pero remando en piedra bocha prácticamente, porque ha caído mucho la venta y es una cosa que... Les ha llegado la crisis también, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno, se vale. Hay que darle. Siempre hay que darle y es el momento de fortalecer vínculos con todos los movimientos populares, como vos decías hace un rato, y a su vez con todos los medios de la misma rama. De eso se trata, ¿no? De sumar todo lo que otro, se pueda. Sumar todas las fuerzas posibles y darle para adelante. Bueno, esperemos que vaya mucha gente hoy, que se sumen, ¿no? Voluntarios, voluntarias, esperamos este colectivo. Sí, esperemos que sí. Uh-huh. Bueno. Esta idea. Bueno, y va a haber revistas, así que toda la gente que quiera acercarse, porque viste que no es fácil conseguir la revista, ¿no? Y se complica un poquito en las provincias por el tema de las distribuidoras, claro. Porque hay un trabajo con la distribuidora ahí que sale desde la imprenta y después... medio que se complica, pero a su vez llegando a las asambleas, a las revistas, ahí sí se puede armar nosotros allá en Fisque, porque tenemos un circuito de venta, que hay un compañero que se encarga de llevar las revistas con una serie de clientes, y después siempre hay venta en la calle, en las universidades, en las marchas, en las movilizaciones, siempre. Buenísimo, esperemos que vaya muchísima gente, sea ahí que lo esperemos que sí, es la idea, y que bueno, van a ser bienvenidos y que crezca la organización.